Curiosament, aquí, entre els visigots, és on trobem els últims vestigis de la cultura romana. En els seus objectes d'or i els seus edificis romànics, els visigots ens proporcionen un ressò de l'imperi romà que els va oprimir durant tant de temps. A pesar de tots els esforços de l'imperi romà per esclafar els gots, van ser els descendents dels gots els que van mantenir encesa la flama de Roma. Fins que van arribar uns altres invasors des de l'est. Deja de encallonarme porque me quieres disparar. Luego cuantos como yo querrás exterminar. Lo que hará hablo el idioma en el que me expreso no, no es español, más bien es tu reones. Cualquier nacionalismo es un falso fanatismo. Han jugado con un engaño sino planteado por ti mismo. Si no sabes quién fuiste, cómo y cuándo, de dónde viniste, aún estás a tiempo de educarte en la verdad. Esa raza hispánica, vosotros os abro. No me lanzo flechas, yo solo traigo vocablos. Roma os engaño, compro y utilizo. Todo es un mal sueño de que ahora despierto. Falsa raza hispánica, a vos os traigo. Testimonio de un tiempo en el que surge nuestro arraigo. Déjame explicar de dónde viene nuestro pueblo, de que no siempre estuvimos en las tierras del Ebro. Tanto cuanto de quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Aquellos que te educaron no te enseñaron la verdad. Al igual que tus papás, sus papás tampoco. Y así hasta perdernos en tiempos remotos. Date cuenta de quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Que han jugado con la historia, ahora toca rectificar. Aquellas mentiras que utilizaron para forjar lo que ahora mal llaman España, debemos desmontar. Esa raza hispánica no te estoy escarneciendo, más bien enseñando lo que estuvieron ocultando. Y de los sí, pero no siempre fue así. Tan solo el pueblo asco estuvo antes aquí. Debes de recordar cuando crucemos el Rin y a la orilla del Mar Negro planteaba nuestra vid. Cuando vestidos por a ti, tiré los unos, escapando de la muerte segura, el limes romanos atravesemos con mucho pesar. Sin una tierra la que va ni dando un próspero por venir, labrar y sembrar. Pueblo es un pueblo utilizado por tiranos de un imperio. No hay ningún misterio, no, Roma sigue aquí. No hay ningún misterio, ve a Vercino y 3000 quiebros. De Tolosa en las Galias, al Toretum en tierras de Ebro. Sí, ese era plan, limpiar para Roma con nuestro clan. Las tribus de somos salamos y banderos de este hermoso lugar. No te cuento de quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Aquellos que te educaron o te enseñaron la verdad. Al igual que tus papás, sus papás tampoco. Y así hasta perdernos en tiempo de bus. No te cuento de quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Te han jugado con la historia, ahora toca rectificar. Aquellas mentiras que utilizaron para forjar lo que ahora mal llaman España, debemos desmontar.